el tango que enciende y canta loas a la vida, a los cielos y al hogar. Vive la hora feliz a pocas horas de la hermosa y cristiana Navidad. Una mesa, Jesús, el recuerdo, mis dos hijos pequeños y el amor de quien hizo más cálidos mis sueños. Noche buena, bendita la de hoy. Si cerrara los ojos un instante y dejara volar al corazón esta escena que ahora he de pintarles, cubriría de lágrimas mi voz. Un humilde ranchito provinciano, junto a un río cordial y juguetón. Navidad, mis viejitos y a su lado, mis hermanos, la dulce abuela y yo. Qué lejana esa imagen blanca y buena, perdón por esta lágrima fugaz. A la mesa, chiquitos, a la mesa, de mañana, mañana es Navidad. Un pesebre de barro y de madera, como aquel de la noche de Belén, junto a un pino de luces y de estrellas, y mis hijos jugando junto a él. Cuánta dicha rondando por el patio de la tibia casita que han sellado esta noche, mi amor, que es como un canto. Noche buena, bendita la de hoy. Un humilde ranchito provinciano, junto a un río cordial y juguetón. Navidad, mis viejitos y a su lado, mis hermanos, la dulce abuela y yo. Qué lejana esa imagen blanca y buena, oh, perdón por esta lágrima fugaz. A la mesa, chiquitos, a la mesa, de mañana, mañana es Navidad. La Navidad realmente fue anoche o ayer. Este cantante Osvaldo Bazán, su verdadero nombre era Osvaldo Alfredo Torino. Y hay una cosa curiosa. Por allá en el año 49, un amigo le dijo a Bazán: mira, Juan Sánchez Gorio está buscando un segundo cantante. Él tenía uno que se llamaba Luis Mendoza. Pero antes de ello, Bazán trabajaba con la orquesta de Donato, y parece que con Donato tuvo algunos problemas. Entonces, este señor Sánchez Gorio le dijo: bueno, vamos a probar. Inclusive, lo hizo cantar en un sitio aparte, en un cuarto aparte, porque enseguida actuó a la orquesta. Y lo puso a interpretar Lo han visto con otra. Y fue tal el éxito que tuvo Osvaldo Bazán, que el público lo obligó a cantar otro tema. Y a partir de ese momento, él integró formalmente la orquesta de Sánchez Gorio, con Luis Mendoza, el otro cantante, porque quien se había retirado se llamaba Jorge Linares. Aquí estaba este tango, Bendita Nochebuena. Y ahora, doctor, que usted habla de Luis Mendoza, fue el cantante que más duró vinculado a la orquesta de Juan Sánchez Gorio, 17 años. Ah, bueno, y este Bazán se fue de la orquesta y después volvió en su segunda etapa. Pero yo creo que fue prácticamente la orquesta que lo tuvo como su mejor momento, tal vez fue con Sánchez Gorio, ¿no es cierto? Sí, porque no se conocen versiones aquí en Colombia. Yo creo que en la Argentina tampoco, con otras orquestas importantes. Bueno, vamos a traer un tango que se llama Noche de Reyes. Aunque reyes son el 6 de enero, ¿no? Sí. Pero se llama Noche de Reyes. ¿De quién es? Aquí en Colombia lo han cambiado mucho. Hay veces cuando los reyes caen viernes, lo pasan para el lunes, ¿no? Bueno, pero ¿a quién pertenece este tango? Pedro Mafia hizo la música. La letra es de Jorge Curi y la grabación de la Casa Odeón, 22 de octubre del año 1927. Con las guitarras de Barbieri y de Ricardo, Carlos Gardel en Noche de Reyes.

en los seres queridos que se fueron para siempre, el dolor que mi alma siente me acongoja el corazón. Que noche tan sublime es la de Nochebuena, no hay nadie que no venga en su recordación. Un momento sincero y no embargue una pena hasta llorar por alguien con toda su emoción. Alcemos nuestras copas por los que ya se fueron y una sola plegaria digamos por amor. Que no nos abandone jamás estos recuerdos. Milagros que nos dará la Navidad de Dios. Pero el reloj al dar las 12 sin brindar por la familia rueda sobre mis mejillas suavemente un lagrimón. Solo pensar en los seres queridos que se fueron para siempre, el dolor de mi alma siente me acongoja el corazón. Mario de Marco, la orquesta. Su nombre era Mario Domingo Lapuncina. Hay una cosa curiosa, Libardo. Dicen que al comienzo él, bueno, él era bandoneonista, quiso seguir el estilo de Gobbi y de Osvaldo Pugliese. Con el tiempo no resultó ni por supuesto imitador ni nada por el estilo. Pero creo que encontré la fecha, Libardo, de esta grabación. A ver. Porque dicen que entre 1960 y el 63... él formaba conjuntos y acompañó entre ellos, entre otros, a Edmundo Rivero para el sello Philips, a Argentino Ledesma para Odeón y a Jorge Sobral para Columbia. Entonces esta grabación está entre el 60 y el 63. Feliz Nochebuena en la voz de Argentino Ledesma. Y yo pienso, doctor Hernán Peláez, que usted tiene razón. Puse mucho cuidado al sonido y el sonido es en estéreo. O sea que ya estamos en otra época, en la que usted ha señalado. Sí, señor. 60, 62 debió ser Argentino Ledesma, con el maestro de Marco. Bueno, Libardo, números telefónicos, por favor. Sí, muy importante esta parte. Yo voy a hacer una propuesta, vamos a ver si el doctor la aprueba. El 320-986-0448, 320-986-0448, no olviden ese número telefónico, porque nos llegan muchos mensajes de WhatsApp, escritos. Pero pensaba, doctor, como tanta gente está llamando, comunicándose, sería bueno que nos envíen esos mensajes hablados al WhatsApp y que nos comenten si se ha perdido a estas alturas algo de las costumbres de antes en la Navidad, por ejemplo, los buñuelos, la natilla, la novena de aguinaldos, o si ellos todavía siguen esas costumbres, me parece, y dejamos los nombres para dentro de 8 días. Entonces repitamos el teléfono, ¿sería cuál? Sí, señor, 320-986-0448, 320-986-0448, nos envían mensajes de texto, los vamos a pasar la próxima semana, pero nos cuentan eso, sobre las costumbres de Navidad. Así es. Y dejamos el tango momentáneamente para darle paso a un vals. Se llama Feliz Navidad. ¿De quién es? El maestro Juan D'Arienzo, a él le correspondió la música, conjuntamente con su pianista, Juan Polito, Ernesto Rodríguez, la letra. Grabación en la RCA Víctor, el 2 de diciembre del año 1958. La voz es la de Jorge Valdés, la orquesta de Juan D'Arienzo en el vals Feliz Navidad. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Thank you.

Anoche quise ver que sangre había en mi vena, con un trozo de vidrio mi brazo desgarré, la sangre que brotaba, o si viera, no era negra. Me puse tan contento saber que hasta lloré. Por eso yo te pido que a todos esos niños le digas que no deben llamarme tío Don, que corre sangre roja bajo mi piel morena. Y tengo como ellos también un corazón. ¿Acaso nuestra historia no habla del Palucho, aquel heroico negro de la San Martín, que antes de entregarles a otro su bandera, pensó primero en ella y prefirió morir? Palucho, un héroe de la guerra. Bueno, vale la pena, Libardo, recordar que Alfredo de Angelis fue pianista, compositor, pero él realmente su orquesta la formó en el año 40 y vino a trabajar en el año 41. Ahora, escuche usted los cantantes que así por encima desfilaron con la orquesta de Angelis: Floreal Ruiz, Carlos Dante, que lo acabamos de escuchar, Julio Martel y Lalo Martel, La Roca, Juan Carlos Godoy, Roberto Florio, Roberto Mancini, Julián Rosales. Y tiene una cosa curiosísima, yo no lo hubiera hecho. Este señor hizo durante 22 años, oígame bien, un programa de solo 15 minutos, lo hacía en vivo con público para Radio El Mundo. Fue un programa, pues imagínese, duró 22 años, que se llamaba Glostora Tango Club. En 15 minutos, todos los días, Alfredo de Angelis y su orquesta. Increíble, ¿no? Sí, y es un producto que estuvo por aquí, por Colombia también. Glostora, para el cabello. ¿La orquesta de Angelis vino a Colombia alguna vez, Libardo? Sí, claro, claro. ¿Sí, inclusive, vino? Claro, grabó para Discos Fuentes en la ciudad de Medellín con Roberto Mancini y Juan Carlos Godoy. Estuvieron en Todelar, ahí en la 19 con Quinta. Continental, Sí, señor. Estuvieron en la ciudad de Cali. Ahí fue cuando se queda Mancini por acá y contrae matrimonio con una hija de don Bernardo Tobón. Así es, bueno, el maestro de Angelis. Bueno, y viene una tonada, muy rara, pero viene. Se llama Viva la Nochebuena. ¿De quién es? Sí, es una tonada de alabanza, como usted lo ha dicho. La música y la letra le pertenecen a Hilario Cuadros, que era el director de los Trovadores de Cuyo, pero allí habían integrantes de la provincia del Salta y sanjuaninos también, pero el nombre que adoptaron fue Trovadores de Cuyo. Vamos a escuchar. Libardo, que a ver, alguna vez estando yo en el Eje Cafetero me aseguraron que los Trovadores de Cuyo vinieron a Colombia en el 30 y pico, yo no sé. No creo, pero sí vinieron por allá como en el 60, pero no los originales, no, descendientes de ellos, sí estuvieron por acá. Bueno, Trovadores de Cuyo, guitarras, para esta tonada de alabanza que se llama Viva la Nochebuena. Buenas noches, tango. Ya viene la Nochebuena. Ya vienen los pastorcitos, ya viene la noche buena, ya vienen los pastorcitos, trayéndole juguetitos para el portal de Belén, trayéndole juguetitos para el portal de Belén. Ya vienen los reyes magos, guiados de una estrellita. Ya vienen los reyes magos, guiados de una estrellita. Con oro, incienso y mirra, para adorar al niñito. Con oro, incienso y mirra, para adorar al niñito. Cada uno con su rebaño, gustosos y satisfechos. Cada uno con su rebaño, gustosos y satisfechos. Esperan la luz del día para dejarle en su lecho. la luz del día para dejarle en su lecho. Levántate, Manuelito, para comer todo junto. Levántate, Manuelito, para comer todo junto. Para tomar un traguito después de los buñuelitos. Para tomar un traguito después de los buñuelitos. ¡Viva la Nochebuena! ¡Viva! Aquí, ese combinado, si no lo conocía yo, Libardo, buñuelitos con traguito, no. Buñuelitos con natilla, tal vez, ¿no? Y con miel, pero bueno. La gente se enloquecía esa noche del 24 y hacían unas revolturas con buñuelos, con natilla, con dulces que hacían de papaya, bueno, de una cantidad de frutas. Bebas, sí, señor. Eso era una exquisitez en aquellos tiempos. Por eso quiero recordar acá, yo tuve un error al decir que mensaje de texto, no, queremos mensajes de voz, un mensaje corto de voz que lo envíen esta noche para nosotros emitirlo en el próximo programa. No vamos a dar nombres de oyentes que pueden seguir marcando, pero sus mensajes de voz los vamos a pasar la próxima semana. Quería contar que Hilario Cuadros, el fundador de Los Trovadores de Cuyo, su padre era chileno, él empieza a cantar con un hermano, el hermano se llamaba Guillermo. Interpretaban únicamente música del Cuyo, ¿no? del norte argentino. Pero después él forma un dúo con otro señor, Cuadros y Morales. Llegan a Buenos Aires y en Buenos Aires se integran dos muchachos, uno de ellos había nacido en Guaymallén, y se forma lo que se llamó Los Trovadores de Cuyo. Ese nombre realmente lo promocionó y se los dio la prensa de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Bueno, claro que aquí Los Trovadores de Cuyo, ¿te acuerdas? Mi negra, ¿dónde andará? Por ejemplo, es un clásico de ellos, ¿no? Sí, muchísimo. Negra. Es que aquí en el occidente, Colombia, sobre todo, en el viejo Caldas, por allá por el Quindío, Antioquia, esos discos llegaban, por un lado traían un tema de Los Trovadores de Cuyo, al respaldo un tango o música colombiana. Para que no se mortifiquen, antes se decía el viejo Caldas, ahora decimos el gran Caldas, para que todos queden tranquilos. Suena bonito, suena más bonito. Bueno, yo creía que este candombe lo iba a interpretar Alberto Castillo, pero no es así. El candombe se llama Navidad de los Morenos. ¿De quién? Derechos reservados de autor, y la grabación es del 5 de diciembre del año 1955 para la Casa Odeón. La voz es la de Jorge Vidal. Una orquesta típica, la de Héctor María Artola, en Navidad de los Morenos. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. A la lonja, moreno, dale, dale sin cesar, que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dale a la lonja, moreno, dale, dale con amor, que el pan dulce comeremos, que nos hizo fría y honor. Nochebuena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalo de Navidad. Dale a la lonja, moreno, dale, dale sin cesar, que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dale a la lonja, moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos, que nos hizo fiar y honor. nochebuena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalos de Navidad. Esa orquesta de Héctor María Artola interpretó este tema muy uruguayo, ¿no? Siempre hemos dicho que el candombe se asocia con Uruguay. Pues es que Héctor María Artola era uruguayo, había nacido en San José de Mayo, falleció en Buenos Aires a los 79 años. Pero además era bandoneonista, compositor, dicen que fue una figura, bueno, y además pianista. Pero, Libardo, no hay mucho trabajo de la orquesta de Héctor María Artola, me parece. Acompañó a Óscar Alonso en una buena cantidad de temas. Yo diría que más de 20 o 30 temas le acompañó esta orquesta. A este cantor, que le lo recordamos en Mañanita Campera. Sí, pero no ha sido muy popular en Colombia, ¿no es cierto? No. En cambio, el que sí vamos a traer y es muy popular, o son muy populares, es un tango que se llama El Bazar de los Juguetes. ¿A quiénes pertenece? Y es un tema obligado de todos los años, como decir aquí en Colombia el año viejo, que no podemos olvidar ese tema de Crescencio Salcedo. Pues este, Tony Camargo. Tony Camargo fue el intérprete vocal. Bueno, Alberto Podestá y Roberto Rufino, ambos cantores. Fueron los compositores. Sí, señor, fueron los compositores, y hace parte también Reinaldo Giso de esta obra. Pero Reinaldo Giso puso los versos, la letra le pertenece a él, y la grabación es del 5 de mayo del año 1954 en el sello Odeón. La voz es la de Alberto Podestá, la orquesta de don Miguel Caló en el tango El Bazar de los Juguetes. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del saguán. yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar. Ni el más humilde y pobre es todo lo juguete, por eso se los compro, por eso. Nada más, y mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Hay una curiosidad con Reinaldo Giusto, que usted lo mencionó, porque fue un letrista, ¿no? Muy buena producción. Su apellido realmente se escribe Guiso con G de gato, H de Hernán, Iso. Así, aquí hubo un jugador en el Unión Magdalena argentino, en extremo izquierdo, Guiso. Con el tiempo, él se puso Giso con Y, la Y de yuca, Reinaldo Giusto. Yo no sabía, Libardo, que era hijo de un uruguayo. Él nació en Argentina y murió en Argentina, pero el papá trabajaba en un ferrocarril, era uruguayo, y la mamá era española. Pero lo más increíble es que él jugó fútbol en un equipo llamado Oeste Argentino, en la zona de Liniers, y además estuvo en varias divisiones menores de Vélez Sarsfield, pero no llegó a jugar en primera porque tuvo una lesión, una fractura que le frustró la carrera. Reinaldo Giusto. Bueno, dejemos el tango momentáneamente, Libardo, y traigamos este vals. El vals de la Nochebuena. ¿De quién es? La música le pertenece a Néstor Rodi. Usted recuerda, doctor Hernán Peláez, que Néstor Rodi es quien bautiza a Julio Martel. Ah, sí, señor. Observa el... por allá una botella de ese licor. Andy, ¿no? Y ve, ahí está el apellido. Y Néstor Rodi era quien hacía también las glosas en algunos tangos que grabó al lado del maestro de Ángelis, tangos que grabó ahí en esa orquesta Floreal Ruiz, que fueron de gran éxito, doctor. Domingo Losso hizo los versos, y esta grabación se realizó el 27 de noviembre del año 1944 en el sello Odeón. No tiene sino 78 años, me parece. Sí, esta grabación. Vamos a escuchar la voz de Carlos Dante, la orquesta del maestro Alfredo, la orquesta no, la típica de Alfredo de Ángelis, en el vals de la Nochebuena. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Y entre mis venas fe, canción y adiós, mi novia buena. Hoy lloro ese adiós y evoco en esta noche rota la dicha pasada. Solo estoy, ternura de mi corazón, en esta noche donde estás retorna mi paloma azul de amor. Mi nido frío falta su fantasma de mi juventud, delirán por tu regresar, tu vida. ya brindan gritos de ansiedad, campana, música y canción, las doce la litud estás y lloro en esta Navidad. No quiero que mi llanto sea risa de payaso cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Quiero que mi llanto sea risa de payaso cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Es evidente, Libardo, que uno escucha la orquesta de Ángeles y ahí mismo entiende el ritmo que tenía, ¿no? Claro, y es que fue justamente los tangos que llegaron a Colombia, llegaron fue con él, con esa orquesta y con la de Enrique Rodríguez. Ahí empezamos a conocer y a enamorarnos del tango. Y vea usted cómo es la vida, el tango que viene... Se llama, no se llama así, pero un año más este tango, ¿de quién es? Joaquín Barreiro, música, letra Antonio Cassiani, grabación 17 de junio, año 1930, en la Casa Odeón. Del año 30, bueno, aquí por supuesto sonido de guitarras, las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol, con Carlos Gardel en el tango, un año más. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? El barrio alborozado festeja el nuevo año, reina la algarabía con todo su esplendor. Adiós a los amargos, adiós los desengaños, de esperanzas risueñas el año exportador. Sonoras carcajadas, bullicio y alegría, arrullos juveniles de vida y expansión. Del percal las siluetas se pierden este día, para soñar más alto quizás con fe ilusión. Un cuadro pintoresco ofrecen los pementes, en sus juegos inocentes, entretenidos están. Medio escabía un gorunda, murmura indiferente, un año más que importa, como vino se irá. Las notas plañideras de roncos bandoneones estremecen las almas del sueño y emoción. Bebetas taconeras, malevos compadrones, se pierden en los cortes de un tango dormidón. Repiten las comadres que habitan el convento, feliz el año nuevo que el viejo ya pasó. Mientras los desolados recuerdos de otros tiempos de amargo desengaño llena mi corazón. Un cuadro pintoresco ofrecen los bebetes, que en sus juegos inocentes entretenidos están. Medio escabía un gorunda, murmura indiferente, un año más, ¿qué importa? Como vino sería. Estaba cantando Carlos Gardel. Ángel Domingo Riverol, uno de los guitarristas pues preferidos de Gardel, falleció en el accidente en la ciudad de Medellín, cuando apenas contaba con 41 años. Sus padres habían nacido en Las Palmas de la Gran Canaria, en España, y fue la mamá de él la que, no digo lo obligó, le enseñó a tocar la guitarra cuando apenas tenía 10 años, Ángel Domingo Riverol. Bueno, se acerca el año nuevo, Olivar, ¿de qué, en qué sello se hizo este? No es un sello conocido, ¿sí? Sondor es uno de los sellos tal vez modernos argentinos, que llegaron algunos temas con cantores nuevos, bueno, no tan nuevos, porque hay cantores de la década del 60 y 70 que grabaron en ese sello. Y este tema, pues,